miércoles 19 de junio de 2013. Esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Irratia. Comenzamos con una última hora. Así es, el Ayuntamiento de Berriozar sancionará a la empresa organizadora del Outlet de Refena. El Ayuntamiento de Berriozar ya ha anunciado que sancionará a la empresa organizadora del Outlet celebrado el pasado fin de semana porque no solicitó ningún permiso de colocación de publicidad al Ayuntamiento a pesar de instalar diferentes carteles en nuestra localidad. Según ha podido saber Berriozar y Irratia, las áreas de Policía Municipal y Urbanismo ya han recabado la información pertinente y han iniciado los trámites para un expediente sancionador contra los responsables. El artículo 42 de la Ordenanza de la Vía Pública del Ayuntamiento prohíbe la colocación y el pegado de carteles y adhesivos fuera de los lugares y espacios expresamente destinados a este fin, con excepción de los casos autorizados por el Ayuntamiento. Además, el artículo 43 considera que los carteles y adhesivos que se coloquen en los lugares destinados a tal fin deberán contener propaganda de actos o actividades de interés ciudadano y no podrá iniciarse la colocación de carteles antes de haberse comunicado previamente a la autoridad municipal, algo que en este caso y según el Ayuntamiento no ha ocurrido. La semana pasada, el Servicio de Limpieza Municipal de Berriozar se encargó de ir quitando dicha publicidad de la mayoría de los lugares en los que estaba colocada de forma irregular. Berriozar y Irratia se ha puesto en contacto con el concejal de Urbanismo, Raúl Maiza, que nos ha explicado los detalles de esta sanción. Le escuchamos. Bueno, pues como colocaron los paneles informativos sin ningún permiso municipal y en nuestra ordenanza queda muy claro que hay que pedir permiso y se les puede otorgar, pero a un precio determinado por cada cartel y en cada sitio de las farolas en concreto que las habían puesto, bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es ya hacer un expediente para sancionar a esta empresa y no solo sancionar, sino también cobrarles, como si hubieran perdido permiso, la colocación de los carteles. La Policía Municipal lo que ha hecho ha sido un informe diciendo exactamente cuántos carteles estaban colocados y el Servicio de Limpieza es el que ha ido retirando los carteles. Roberto Lerga valora positivamente la temporada de fútbol 2012-2013. El responsable del Berriozar Club de Fútbol, Roberto Lerga, hizo ayer valoración de la temporada recién concluida y afirmó que una de las prioridades de cara a la próxima campaña es formar a los chavales para jugar al fútbol. Lerga destacó la final jugada entre Osasuna y Berriozar en la categoría de regional femenino en la entrevista que ofreció a Berriozar Irratia ayer en el magazine Caixo Berriozar. Le escuchamos. Pues bueno, la temporada ha ido bastante bien, estamos bastante contentos, quitando el regional, pues ha estado la temporada arriba, pero los últimos 4 o 5 partidos pues remontó el aire, remontó y se quedó bastante bien en el juvenil, bastante bien también. Y luego pues los equipos de abajo, cadetes, infantiles y eso, pues han estado toda la temporada bastante bien. El cadete de A, que entra Felipe Zarraluki, pues el objetivo era subir a primera cadete, no ha podido ser. La fase previa se quedó primero y en la fase de campeones, el Power Center, pues no ganó ningún partido, se quedó último. Pero bueno, para darle la enhorabuena a él y al equipo. Las chavalas han estado bastante. La final yo estuve viendo todo el partido, estuvieron todo el partido ahí, yo por mi parte estoy bastante orgulloso porque pensaba que nos iba a meter una paliza, pero hasta el último minuto no nos metieron el 2-1, pero la temporada ha sido del fútbol femenino, ha estado bastante bien, entre las pequeñas y las mayores, las pequeñas han estado a un gol de jugar también las semifinales de la Copa, pero por lo demás ha estado bastante bien. El uso del euskera en Berriozar a debate el próximo sábado. La sociedad Zorroca lleva 2 meses analizando el uso y la utilización del euskera en Berriozar y como colofón a este estudio han organizado un encuentro el próximo sábado del que prevén que surja un grupo de trabajo que continúe analizando las causas, consecuencias y líneas de actuación para impulsar el uso de la lengua navarrorum en nuestro pueblo. La cita será a las 11 de la mañana en el Polideportivo. El 25 de junio finaliza el plazo para participar en el concurso de fotografía Una imagen desde la discriminación a la igualdad. El próximo martes, el martes de la semana que viene, es el último día para presentar trabajos al concurso de fotografía Una imagen desde la discriminación a la igualdad, organizado por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Berriozar. Puede participar toda aquella persona que lo desee, con un máximo de 3 fotografías que deben reflejar situaciones de discriminación, corresponsabilidad, buenos tratos, conductas saludables y sostenibles y de igualdad entre mujeres y hombres. Las fotografías se entregarán en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento en horario de 8:30 a 1:30 de la mañana hasta el 25 de junio. Podéis consultar las bases en la página web municipal berriozar.es. Hablamos ahora de cine porque el FICBE 2013 ya ha comenzado a calentar motores. La semana pasada se abrió el plazo de presentación de cortometrajes para el Festival Internacional de Cortos de Temática Social de Berriozar. Será la 6ª edición de este evento organizado por el colectivo Berriozar Films Cultural Lanceluce y tendrá lugar del 23 al 26 de octubre. El plazo de inscripción concluye el 18 de agosto y podéis encontrar toda la información y las bases del concurso en su página web www.ficbe.com. Hoy finaliza el plazo para apuntarse al campamento juvenil organizado por el Gaztelecu. Los días 25, 26 y 27 de junio se celebrará el campamento juvenil de verano en el Valle del Baztán, en la localidad de Narbarte. Esta actividad, organizada por el Gaztelecu, está dirigida a jóvenes de entre 14 y 21 años de edad. Durante los días que dura el campamento, además de practicar piragüismo y senderismo, los chicos y chicas de Berriozar podrán visitar el Parque Natural del Señorío de Vértiz. El plazo de inscripción concluye hoy mismo, 19 de junio, una inscripción que podrá formalizarse en el propio Gaztelecu de 5 a 8 de la tarde. Las personas empadronadas en Berriozar deberán pagar una tasa de 20 euros, mientras que el precio para los no empadronados será de 30 euros. Un espectáculo de teatro, música y danza hoy en el auditorio. El grupo de teatro del Instituto Alaitz de Barañain presentará esta tarde una obra de teatro, danza y música bajo el título Mari Libre Izateko Jaioa. La cita será a las 7 de la tarde de hoy y el precio de las entradas será de 2 euros. Y también hoy la Coral El Carrequín despedirá la temporada con un concierto gratuito. La Coral Berriozartarra ha preparado un recital al aire libre para decir adiós a la presente temporada. La cita tendrá lugar también a las 7 de la tarde en la pérgola de la Plaza Euskal Herria. Las Valium actuarán en Berriozar. El grupo musical Las Valium actuará en el bar del polideportivo de Berriozar, Kirol Taberna, en un concierto que comenzará a las 11 de la noche del viernes 21 de junio. Las Valium es un grupo musical femenino de punk rock formado por Nerea Sáez, Silvia Erro, Violeta Calvo y Gurutze Katena. Y hablamos ya de la información meteorológica. Xavi, ¿qué nos dicen hoy las previsiones? Pues nos dice que me parece que de momento un poco más de lluvia, John. Por si no era suficiente. Así es. Mira, tendremos cielo muy nuboso o cubierto, chubascos débiles a moderados, con posibilidad de ser localmente fuertes y acompañados de granizo. Probabilidad de tormentas, viento flojo a moderado de componente oeste y temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso. Es que ricasco, Xavi, pues esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.